Y este lunes 2 de agosto, medios comunitarios de América Latina van a entrevistar nada más y nada menos que al expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales. Será una entrevista realizada por el Foro de Comunicación para la Integración de Nuestra América, el FECINA, que integra el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Javier Tolcachier, que también integra el FECINA. Javier, ¿cómo estás? Buen día. Pepe Frutos, de acá de Farco, te saluda. Hola, buenos días, Pepe. Gracias por hacerte eco de la iniciativa. Bueno, Javier, contanos de qué se trata esta entrevista que se va a realizar este lunes con Evo Morales. Bueno, el tema central, por supuesto, es el surgimiento de RUNASUR, ¿no? Quizás para nuestros oyentes, si no están al tanto, esta es una iniciativa de articulación de pueblos indígenas, campesinos originarios de nuestra América, junto con movimientos sociales, con los pueblos afrodescendientes, con sindicatos, con organizaciones territoriales, que tiene como objetivo articular desde abajo, integrar desde abajo a nuestra América hacia una América plurinacional. Es decir, dejar atrás esta estructura, digamos, de alguna manera republicana, que no sino profundizar la exclusión, el colonialismo, el capitalismo y servir al imperialismo. Entonces, esta articulación tiene, digamos, como propósito, de alguna manera, darle a la integración regional un fundamento más sólido, un fundamento desde los pueblos, acercar la integración a los pueblos y construirla desde las necesidades de los pueblos y no, digamos, en esas estructuras solamente interestatales que, como se ha mostrado, no tienen suficiente solidez como para perdurar en el tiempo, ¿no? Porque cambian los gobiernos, entonces los gobiernos siguiendo mandatos geopolíticos ajenos a la región, se restan de la integración interestatal, entonces debilitan esto que es un mandato histórico de, digamos, de nuestra región, ¿no? Bien, Javier, entonces, en el marco del lanzamiento de este sistema de comunicación de la RUNASUR, se va a entrevistar al expresidente de Bolivia, Evo Morales. ¿Por qué se elige a Evo Morales para este momento? Bueno, Evo Morales es el impulsor, es el líder de esta iniciativa, surgida, digamos, en un momento trágico para América. Recordemos que en Bolivia hubo un golpe, en 2019 fue derrocado luego de una legítima elección en Bolivia, como se ha terminado de probar ahora con contundencia, el presidente Evo Morales. Por eso a veces decir expresidente, uno duda de decir expresidente, aunque formalmente el actual presidente, por supuesto, es Lucho Arce, ¿no? En Bolivia. Pero a partir de allí, Argentina, el presidente Alberto Fernández acoge en asilo a Evo Morales y comienza a surgir, digamos, una interconexión con movimientos sociales, con sindicatos de Argentina, y a partir de allí surge esta iniciativa, digamos, de crear la RUNASUR para caminar hacia una América plurinacional. En el transcurso de este sendero se han sumado la CONAIE de Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, entonces liderada por Jaime Vargas, ahora por Leónidas Pisa, y también movimientos sociales venezolanos. A partir de estos cuatro países surge, digamos, el mandato de conectar a los demás países a esto que es un organismo naciente, ¿no? Entonces, por eso Evo Morales ha empeñado en impulsar, en darle fuerza y ponerle el cuerpo él mismo a este proceso de fundación, digamos, de la integración regional desde los pueblos, que es la RUNASUR. Muy bien, Javier, desde las radios comunitarias de Farco vamos a estar transmitiendo, la señal online de Farco va a transmitir esta entrevista y va a ser tomada por todas las radios de nuestra red en Argentina, pero ¿de qué otra manera se puede seguir para todos aquellos que nos escuchan en distintos lugares? Bueno, hay diversas formas, ¿no? Por supuesto será transmitido a través de las redes sociales, de los sitios de Facebook, de YouTube, de Instagram, de todas las redes sociales. de Runasur, que tienen el nombre de Runasur Digital. Y por supuesto, a través de muchos medios gráficos también, que van a luego reproducir la entrevista en texto, la transcripción, y también tendremos muchas postproducciones, cápsulas, pastillas, que esperamos que la gente nos ayude a compartir para informar a nuestros pueblos que esto existe y que está en marcha y que tiene mucha fuerza. Muy bien, Javier Tolcachier, de la Agencia Presente, integrante del Foro de Comunicación para la Integración de Nuestra América. Gracias por el contacto con el informativo de Farco. Gracias a ustedes, Pepe, y a todas las afiliadas a la red.